Papi Morena. Viaje por las culturas a través de la música. Un viaje que se levanta con los vientos andinos, se deja envolver por los misterios amazónicos para reposar, merecer en la calidez del Pacífico. Un viaje que, como el humano cultural, se origina en África, se enriquece en Europa para florecer en las Américas. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Planeta Musical. Un espacio para acercarse a los ritmos de nuestro planeta y su diversidad musical. Planeta Musical. Bienvenidas y bienvenidos. La negra se puede ir a Puerto Rico y Panamá. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos, amigas. Esto es Planeta Musical. Sábado 14 de junio de 2014. Son exactamente las 13 horas con 32 minutos a los tiempos que empezamos en punto, casi en punto. Bueno, chévere. Soy Jorge Quesada y junto a Daniel Castellanos vamos a acompañarles hasta las 15 horas tratando de compartir con ustedes algo, un poquito de la mejor música que se hace en nuestro querido planeta. Vamos a darnos un espacio a tanto fútbol, ¿no? Y escuchar lo mejor que se hace de la música. Bien, queremos iniciar desde el Ecuador, desde la provincia de Chimborazo, desde Cacha. Escuchemos a Mariela Kondo, ella es compositora, cantante. De su último trabajo, Vengo a ver, ella nos interpreta Manila. Aspachu y ya con Manila. Hermosísima la voz de Mariela Condo y unos también arreglos muy muy buenos de este tema Manila, de su último trabajo de 2013. Vamos a continuar desde Argentina. Ahora escuchemos a Zoema Montenegro. Ella vivió y creció en la provincia de Buenos Aires, entre mezclas sonoras de quienes viven en los suburbios de la ciudad, el aroma fresco del campo y en la oreja las historias del monte y la selva. Durante la adolescencia descubrió la lectura, la escritura y la poesía, y por supuesto el canto. Guitarreando en silencio comenzó a conectarse con el espíritu de la música. Algunos la comparan con Lila Downs. Vamos a ver qué les parece a ustedes. Escuchemos de su trabajo Pasionaria. Ella nos interpreta El Camalote. Camalote.

se comparte. Lo mío es tuyo, este pueblo no se ahoga con marullos. Y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te acuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido. Vamos caminando. Aquí se respira lucha. Vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos dibujando el camino. Vamos caminando. Eugenia León grabó esta versión de Latinoamérica el año pasado en un disco doble que lleva por nombre Ciudadana del Mundo. Seguimos desde El Salvador, escuchemos a Teocinte. Este grupo surgió a partir del grupo Guinama, como una especie de reformulación del mismo con algunos cambios de integrantes en los últimos años de la Guerra Civil en El Salvador, desde 1990 hasta 1992, año en que se desintegró poco antes de una gira programada por Italia. Teocinte, del álbum Canta al Pueblo, nos interpreta El Marginado. Es un pobre muchacho y su historia es muy común, de aquel que vivió en el campo, que escuchando por la radio miró la ciudad, oyendo anuncios de compra y venta de pedazos de felicidad. La la la, la la la la la. Dejó su lugar, su casa, no era más que un cipotón. Caminó por las veredas, por potreros y maizales hasta la estación. Allá va con sus sueños y esperanzas que la radio le infundió, buscando un lugar para pasarla mejor. La la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Al llegar fui caminando, qué edificios los que vi, muchos vidrios, muchas letras, cuánta bulla, cuánta gente, será esto para mí. No sé muy bien cuánto anduve recorriendo las calles de la ciudad, la avenida La Delgado y la Plaza Libertad. Muchas veces fue mi casa, el portal y la estación, las tripas se me arrugaban, no hay trabajo para un pobre sin educación. Hasta que un día, sin más ni más, perdido, la María me atrapó, con ser regular a la fosa me llevó. No hay escuela, no hay con qué vivir. Es lo mismo aquí o allá en el campo, así como en la ciudad. Unos pocos tienen mucho, otros sin para reclamar. Pero un día por la fosa, la Isabel nos visitó, nos habló de nuestra historia, de los ricos y los pobres, de la explotación. Explotación, explotación. Y la historia continúa en el campo y la ciudad, los muchos que tienen poco se reúnen, se organizan, se levantan con sus fuerzas. Con su lucha al construir, no hay tirano, no hay potencia que nos lo pueda impedir el porvenir. La la la, la la la la la la la la la la la la la. A continuación, desde Chile, escuchemos a Natalia Contese. Pasó sus inicios por grupos de ritmos y sonidos africanos y también latinoamericanos, pero es como solista y con su disco debut, publicado en 2011, que se encomienda a tradiciones chilenas como la cueca y la tonada para escribir su música. Precisamente de este disco, escuchemos Décimas al Agua. Ah. Bien, es tiempo de hacer nuestra primera pausa. Regresamos con más música. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 2:00 p.m. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana pone a disposición de usted de la colección Pedro Jorge Vera Los Improductivos, novela de ciencia ficción de Cristian Londoño. Esta novela narra la historia de un individuo productivo, empleado de un edificio bursátil, que un día es testigo de la extraña desaparición de una joven productiva. Este suceso hace que despierte su conciencia. Poco a poco pierde su razón de estar en una sociedad productiva. Se fuga y emprende la búsqueda de su verdadero destino y encuentra algo que estuvo oculto durante mucho tiempo. Visite la librería de la Casa de la Cultura. Descubre el final de Los Improductivos. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Carchi, invita a la exposición de máscaras artísticas. Imagen de barro hecha conciencia. De Diego Sierra. Jueves 22 de mayo, 18 horas. Sala Diógenes Paredes. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión invita a la exposición Caos y Cosmos, de Fanny Eugenia Moscoso. Visite las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Güellasamín de la Casa de la Cultura y conéctese con la abstracción y el lenguaje propio del artista. Muestra que se inaugura este 22 de mayo y permanecerá abierta hasta el 22 de junio de 2014. Visite de martes a sábado de 9 a 16 horas. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de la República de Corea presentan Ciclo de Cine Coreano Contemporáneo. Architecture de Lee Jong-hoo. Una historia de amor entre un arquitecto, Seung-min, y Seo-yeon. Ellos se conocieron en la universidad y se enamoraron. Luego de 15 años se reencuentran y rememoran su pasado y lo entrelazan con el presente. Domingo 15 de junio. 16 horas. Sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Avenida 6 de diciembre y Patria. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Escuche Planeta Musical todos los sábados de 13 a 15 horas y domingos de 13 a 14 horas. Viaje por las culturas a través de la música. Aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 AM. ¡Suena marimba! Estamos de regreso. Vamos a cambiar un poquito el ritmo. Esta segunda parte iniciamos desde España. Escuchemos a Lam de Folk. Ellos comienzan en el año de 1998 a dar sus primeros pasos, sorprendiendo a críticos y al público en general por su fuerte personalidad. Desde entonces y hasta su disolución del grupo a finales del año 2007, grabaron 3 discos de música preciosista basada en su propia tradición y abierta al resto del mundo. Lamb de Folk, del álbum Core de Pork, nos interpreta Tristos Ulus. Thank you. Continuar desde Turquía, escuchemos a Merkan Dede. Él nació en 1966 en Bursa, Turquía. Es intérprete y compositor. De su trabajo 800, él nos interpreta Istanbul. Sí. Esto es Planeta Musical en los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. Seguimos desde Estados Unidos. Vamos a escuchar a una banda multicultural que se formó en Nueva York. Les hablo de Tulku. Esta banda está liderada por Jim Wilson. Él es el compositor de casi todos los temas y es el que maneja los sintetizadores y los teclados de la banda. Escuchemos a Tulku del álbum Seasons of Souls. Nos interpreta Mena Devi, diosa. Thank you. Seguimos. Ahora escuchemos a Niyaz. Este es un grupo que se formó en el año 2005 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Está integrado por el programador y productor Carmen Rizzo, la vocalista e intérprete del Dulcimer Hassan Ali y su esposo Logan Ramin Torquian. Ellos son de Irán y el otro integrante es de los Estados Unidos. En el año 2013 grabaron su último disco. Este es un EP acústico que contiene apenas 6 canciones y lo publicaron el 19 de marzo de 2013. De este álbum, que lleva por nombre Sumut, de Acoustic EP, nos interpretan Bafa. Thank you. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 2:30 p.m. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Hola. Hola, Romy, ¿cómo andas? Me enteré que vas a salir de viaje. Sí, encontré un trabajo en un restaurante, en la Isla de los Cocos. Me voy en unos días. Hola, vengo por el trabajo de mesera. Exacto, mi querida. Te estuve esperando. Pero este no es un restaurante, es un cabaret. Por supuesto, es una porquería. Este es el único trabajo que hay. No tengo tiempo, lo tomas o lo dejas. No tengo dinero para volver. ¿Qué hago? La trata de personas es una forma de privar la libertad. Es esclavizar al ser humano, con finalidad sexual o laboral, mediante secuestros, engaños y violencia. Nadie tiene derecho a tratar a un ser humano como si fuera mercancía. Denúncialo. La Corporación Procultur invita al Simposio Académico Internacional Patrimonio, Memoria e Identidad Cultural. In Memoriam Lenin Ortiz. Miércoles 16 de julio. Sala José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional. De 8:30 a 18:30. Conferencias magistrales con invitados nacionales e internacionales de Venezuela, México, Cuba, Bolivia y Ecuador. Entrada libre. Comunícate al 2559-344 o al 0999-675222. O escríbenos a simposio.procultur@gmail.com. Simposio Académico Internacional Patrimonio, Memoria e Identidad Cultural. In Memoriam Lenin Ortiz. La Casa de la Cultura Ecuatoriana. El proyecto Quito Identidad Catari, Inti Raymi 2014 presentan el proyecto de danza. Ecuador baila. Ecuador baila. Ecuador baila. Viva y sienta la expresión del folclor de nuestro país a través de la danza indígena y mestiza. Jueves 26 de junio, 19 horas. Sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Bienvenidos al 7º Festival Internacional Quito Blues 2014. Del martes 29 de julio al sábado 2 de agosto le tendremos talleres, videos, conversatorios, clínicas, talleres de armónica, de guitarra, de saxo, de canto blues. No se olvide, en martes 29 y 30, y por supuesto el Festival Musical Internacional jueves 31 al sábado 2 de agosto, que disfrutaremos, celebraremos el Día Internacional del Blues. La capital se alista a vivir la fiesta internacional del blues. En Quito se vive, en Ecuador se vive el Blues. 7º Festival Internacional Quito Blues, del 29 de julio al sábado 2 de agosto. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Escuche Planeta Musical. Todos los sábados de 13 a 15 horas y domingos de 13 a 14 horas. Viaje por las culturas a través de la música. Aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 AM. ¡Suena marimba! Bien, estamos de regreso y vamos a intentar compartir con ustedes unos temitas del último disco publicado hace un par de meses, Guía del Blues Africano, el cual está integrado por 14 temas, de los cuales hemos seleccionado 5, a ver si podemos escucharlos en esta tarde. Vamos a ir brevemente para tener el tiempo de escucharlos. Iniciamos desde Senegal con Amadou Diagne. Él es de Haslem, un suburbio en Dakar, Senegal. Nació en una familia muy numerosa. Es un griot. Los griots son los personajes que transmiten las historias, las leyendas, oralmente y musicalmente, a los pueblos allá en Senegal y en algunos países africanos. Él siempre estuvo rodeado por la música tradicional, el folclore de África Occidental desde que nació. De el álbum Guía del Blues Africano, él nos interpreta Jeb Jell. Thank you. ñañuayur. Seguimos desde Madagascar, escuchemos a Nogabe. Él comenzó desde muy pequeño a interpretar varios instrumentos. Salió de Madagascar en 1977 por Pekín, donde se convirtió en el baterista de la primera banda de rock en China llamada Pekín All Stars. Luego se mudaría en 1990 a Hong Kong. Nogabe, del álbum Guía del Blues Africano, nos interpreta Mirai Shana. Mira esa hina, mira esa hina, mira esa hina, mira esa hina, mira esa hina, mira esa hina, mira esa hina, mira esa hina. Dimmi se ti vitani fira sanchino. Continuamos. Ahora vamos a escuchar la fusión de dos culturas. Ramón Gus desde Canadá junto a Diabel Sissoko de Senegal. Ellos formaron West African Blues Project. De ellos escuchemos La Lumbe. Lo lambe, pupilla alrededor. Ay, ay, ay. Bien, teníamos dos temitas más para compartir con ustedes, pero lastimosamente el tiempo nos vence. Vamos a escuchar uno más, pero antes me despido con un fuerte abrazo para todos y todas. Continúen disfrutando del Mundial. No queda más remedio, ¿no? Bueno, vamos a finalizar, como les decía. Les invito a encontrarnos el próximo sábado, 13 horas 30 minutos. Y nos despedimos escuchando a Bombino. Él es un guitarrista y cantante tuareg, nacido en Agadez, Níger. De él nos despedimos escuchando a Dunia en vivo.